cosas. ¿Quién lo iba a imaginar? Que al final de las gaviotas te fui a encontrar para dejar de bailar con la soledad. Regresar al primer compás, retomar la armonía central. Regresar a la natural. Bueno, con algo de rock quiteño es que estamos casi cerrando nuestro programa de este miércoles, y es que vamos a hablar de Los Vallejos. Nos acompaña nuestro compañero de la del labor informativo, del quehacer periodístico, Francisco Torres, y es que él es parte de Los Vallejos. El día de mañana ellos realizarán la presentación de su disco debut, este 5 de abril a las 8 de la noche en el Domo Plataforma Cultural. Nos acompaña para hablar sobre Los Vallejos y también sobre la conformación de este su primer disco. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Hola, la radio ya tenemos Los Vallejos. Gracias por el espacio. Bueno, contarles que este concierto es junto a Orgía de Gatos y junto a Tito Carrera. La idea es juntar fondos para masterizar el disco que vamos a sacar. Esperamos a mediados de año, que estará integrado por 7 temas: música independiente, música nueva, inédita, y esperamos que todos asistan al Domo, ¿no? ¿Cómo nace Los Vallejos? A ver, cuéntanos un poquito de historia. Bueno, el guitarrista y vocalista Daniel Vallejo y yo, Francisco Torres Vallejo, no somos familiares, pero somos amigos de toda la vida. Decidimos poner Los Vallejos por eso, por el apellido. Sí, y siempre hemos tocado, y ya la banda en sí, como está ahora, se formó desde el 2012 más o menos. Estamos trabajando en estos temas, hemos tocado en algunos lugares, incluso aquí en la Casa de la Cultura, que hubo el rock en el Ágora, 2 años seguidos tocamos aquí, nos ha ido bien, y estamos produciendo independientemente el disco. Es complicado, es costoso, pero ahí estamos en la lucha. Desde el 2012 hasta la actualidad, tú ¿sí? nos mencionabas, son canciones totalmente inéditas, un rock totalmente independiente. ¿Cuál es la particularidad de este género de rock? Bueno, fusionamos un poco de rock and roll clásico con blues, un poco de jazz, un poco de improvisación, y las letras hablan un poco del día al día, de las fiestas, un poco a veces de chicas, pero en sentido bueno, ¿no? Es eso, es pasarla bien, es divertirnos, y esa es la historia. Ahora, nosotros al inicio de este programa estuvimos escuchando un poco de rock de los Vallejos. ¿Quiénes más les acompañan, por ejemplo, para guitarras, para todos los instrumentos, claro, para conformar este gran equipo? Sí, Daniel Vallejo en la voz, guitarra, Dani Herrera en la batería, Gustavo Pauta en el bajo, y yo, Francisco Torres, en el teclado. Somos 4. Los 4 hacen, ajá, este gran equipo. Así y es. Tú nos decías, este 5 van a hacer este evento para buscar la posibilidad también de apoyarse en la producción ya y masterización de este CD. Las personas que de pronto están ahorita en 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM conocen sobre este particular y quieren apoyar desde un centavito, 5 centavitos, 10 centavitos, así para es, que ustedes puedan consolidar su trabajo. ¿Cómo pueden hacerlo llegar y a dónde? Ya, la entrada sugerida o el aporte sugerido es de $3, que se estará cobrando ahí a la entrada en el lugar. Entonces ese dinero va a ir justamente para masterizar el disco. Pero no han establecido, por ejemplo, algún número de cuenta, algo donde si la persona no pueden ir al evento y quieren colaborarles, ¿cómo hacerlo? Claro, la verdad no, pero tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Los Vallejos, estamos en Instagram, en Twitter. Ahí pueden escribir, ahí, ¿no? Podrían escribirnos y ponernos en contacto si es que alguien quiere donar. Si a alguien le gusta mucho la música, sería excelente. Bueno, Francisco, te quería decir que que no conocía de este talento y sobre todo tu apego a la música rock. ¿Qué nos puedes decir tú de este género musical que a veces tenemos mucho miedo y estamos articulando mucho estigma, al rock, ¿no? Exacto, con cosas que no debemos hacerlo. Claro, bueno, dentro del rock hay muchas variantes, ¿no? Existe el metal también, que es un poco vinculado tal vez a la zona sur de Quito, con bandas como Iron Maiden y cosas así, que es un poco el pelo largo, estar de negro. Tenemos el rock independiente, que por ahí se toca un poco más en el centro norte de la ciudad, como lo hacemos nosotros, que tiene que ver más con bandas de los 90s, de los 2000, del rock, y que fusiona temas con blues, con jazz, con improvisación, como decíamos, ¿no? Pero nada que ver, o sea, las letras en general no es que hablan de sexo, drogas y rock and roll, como se suele decir, ¿no? O sea, tienen un mensaje también, por eso les invitamos a que vayan, escuchen la propuesta, escuchen nuestras letras y pasen una buena noche amena, ¿no? ¿Cuántos temas musicales han creado ya ustedes? Actualmente tenemos 12 temas, de los cuales hemos seleccionado 7 que van a ir en este primer EP. ¿Quién escribe? ¿Quién pone la poesía? Generalmente Daniel Vallejo es el que compone y nosotros terminamos de pulir el tema entre la banda, ¿no? Hacer los arreglos, los cortes y cosas así. A ver, pero coméntanos aquí para nuestros amigos oyentes que conocen, que te escuchan tu voz en cada una de las notas informativas que estás sí. A cargo de cubrir todo lo que son núcleos del país. Pero ahora vamos a tener el gusto de este 5 de abril a las 8 de la noche en el Domo... Plataforma Cultural, vamos a tener la oportunidad de escucharte ya haciendo música, estos temas musicales que tú nos acabas de mencionar, que se unen, pero ¿cómo es tu trajinar? Sabemos que aquí en la radio sabes que tienes que hacer la cobertura, hacer tus noticias, pero claro. ¿Cuándo llega el momento de prepararte en el mundo de la música? A ver si nos comentas. Bueno, yo ya estoy involucrado hace unos más de 20 años en la música. También soy baterista, he estudiado en algunos lados, entonces siempre la música ha estado presente en mi vida. Solemos ensayar una o dos veces por semana, dependiendo si tenemos eventos o no. O sea, siempre estamos pendientes de brindar un buen show. ¿Sales de aquí de la Casa de la Cultura para ir a tus ensayos? Así es, claro. ¿Cuánto tiempo se quedan en ensayos? Dependiendo, 2 horas. Dependiendo los tiempos de todos, porque tienen otras actividades, muchos de ellos sí se dedican 100% a la música, entonces tienen muchos proyectos, muchas bandas, muchos toques, viajes, entonces, ahí coordinando horarios. ¿Y a quién van a dedicar ustedes ahora esta producción discográfica? No lo hemos pensado detalladamente, pero en general a la banda y a los rockers, a los que les guste. ¿El proceso de composición a cargo de quién lo han hecho, quiénes han participado? Sí, como comentaba, Daniel Vallejo suele componer las letras y la base de los temas, ¿no? Que es el vocalista y entre todos terminamos de fusionar los temas. Y ahora estas propuestas, de alguna forma, que trabajan los 4, ¿siempre han permanecido desde un inicio ustedes? No, eso es muy complicado en este medio porque como no se puede subsistir de una banda y peor inédita, con temas inéditos, sin apoyo por ahí financiero, toca dedicarse a muchas cosas, ¿no? Tienen diferentes profesiones, diferentes oficios, entonces hemos... ¿Pero han permanecido los 4 desde el 2012? En principio siempre hemos sido Daniel Vallejo y yo. Ya. Después hemos tenido algunos cambios y después entró Dani Herrera en la batería y al final... Gustavo Pauta en el bajo. Que no siempre, bueno, yo sé que son circunstancias por trabajo, pero eso no impediría de que siempre estén juntos. Claro, son circunstancias personales, por ahí los objetivos no son iguales, no se empatan las cosas, son cambios que pasan en muchas bandas, es muy difícil mantener una banda unida, eso es lo más difícil a lo largo del tiempo. Francisco, ¿qué le dirías, por ejemplo, a nuestros oyentes que a lo mejor se siguen absteniendo porque dicen no me gusta el rock? ¿Qué les dirías ahora? Que abran su mente, exploren, porque a veces hay estigmas que no tienen nada que ver con el rock. Es una propuesta musical, es tal vez una forma de vida y como le dije, hay muchos géneros dentro del rock. ¿Cómo llegamos al Domo Plataforma Cultural este 5 de abril? Es en Alizardo García 453, es frente a la estación de la Ecovía de la Manuela Cañizares, muy cerca de aquí de la Casa de la Cultura, por el Colegio Manuela Cañizares. Es muy fácil llegar. Y por eso nosotros les hacemos el llamado a todas las personas que colaboremos con nuestros artistas, con el talento ecuatoriano. Producciones inéditas que nos presentarán en este evento el 5 de abril, Los Vallejo, a las 8 de la noche en el Domo Plataforma Cultural. Ahí está, $3 que siempre les estamos invitando y motivando a ustedes separar dentro de sus recursos económicos un dinerito por ahí en la carterita para consumir cultura, y esta es la oportunidad. Queremos agradecerte, Francisco, por haberte dado cita acá al noticiario de Zona Cultura y habernos invitado, motivado a escuchar este rock que nos presentan Los Vallejo. Muchas gracias por el espacio y todos invitados.